un inicio de una serie de talleres que estaremos desarrollando. Me parece que además de los equipos de Utopías que vinieron, también está presente la estructura de la Dirección General de Obras. Hay que invitar a más compañeros que no vinieron, porque es importante estos momentos de análisis, de reflexión, no en función solamente de la tarea que tiene cada uno de nosotros en función de la actividad que estamos desarrollando, que es diversa, sino en una visión mucho más general y mucho más amplia en función de nuestra actividad que se integra a un programa de gobierno. El que ustedes estén desarrollando una obra por administración, o estén desarrollando un proyecto, o estén desarrollando una obra, estén supervisando, en realidad es la suma de acciones de un proyecto, de un programa. Entonces, para poder tener muy claro sobre el proyecto, sobre el programa de lo que este gobierno está desarrollando, es importante que estos talleres, entre otras acciones que queremos implementar, reconozcamos la importancia que tenemos dentro del colectivo y dentro del equipo técnico en el desarrollo de las actividades, ¿no? Y por eso también les decía a los compañeros, no solamente son las utopías, es nuestro programa de caminos seguros, nuestros programas de servicios, todas las distintas acciones, desde pavimentar una calle, poner una luminaria, construir una alberca semiolímpica, construir una escuela de cine, hacer un nuevo parque, una ludicalle, podar los árboles, todas las acciones que desarrollamos todo el equipo, es muy importante conocer y reconocer la parte importante que desarrollamos cada uno en el contexto de un programa y de un proyecto de gobierno que antepone cualquier situación, y que es importante el conocimiento y reconocimiento del proyecto de gobierno. Por eso es que estas sesiones buscan reconocer el proyecto de gobierno, no solamente desde la parte técnica. Ahorita, en esta primera etapa, vimos el territorio y el diagnóstico territorial, pero seguiremos viendo otros temas más adelante, pero me parece importante que todos supieran que la idea es ir no solamente conociendo y atendiendo el proyecto en específico, el proyecto o la acción específica que cada uno de ustedes está desarrollando. Por ejemplo, aquí está el compañero Sergio, que su trabajo dentro de la Dirección General de Obras es la revisión de los concursos, de los contratos, de las estimaciones. La parte más la parte menos gustosa del proceso de la obra, ¿no? La más administrativa, la que más está de trabajo administrativo, ¿no? Sin embargo, es muy importante que Sergio conozca el proyecto de gobierno, porque si no conoce el proyecto de gobierno, va a empezar a revisar las estimaciones de una manera distinta. O Esperanza, que también forma parte del equipo de la Dirección General de Obras en la parte del área de licencias, que también es muy importante, pero es importante que conozca el programa de gobierno para saber el porqué de la definición de un bando en Iztapalapa a inicio de esta administración. Tiene que ver con un programa de gobierno en el que Iztapalapa se está deteriorando, ya lo decía Raúl, que tiene muchos años también de laborar en Iztapalapa y de conocer un poquito cómo se está transformando Iztapalapa geológicamente. Ese asunto de la escasez de agua en Iztapalapa también tiene que ver con un problema de fondo en Iztapalapa y que también está vinculado al tema de la sobreconstrucción que se tiene en la Ciudad de México y que ya no hay factibilidad de servicios en muchos lugares para poder construir. Y es importante que se conozca el porqué de este programa de gobierno donde se estableció restringir los proyectos de alto impacto o los proyectos que generaban un problema en Iztapalapa, y por eso también la invitación a los compañeros para que conocieran el proyecto de gobierno. Y así cada uno de ustedes, a pesar de que juegan un rol o un papel importante dentro de la Dirección General de Obras, tienen que conocer el proyecto y el programa de gobierno. No solo las utopías, sino en las siguientes sesiones vamos a ampliar otros temas que nos va a poder enriquecer el concepto que tenemos como integrantes de un proyecto de gobierno. Todos nosotros somos integrantes de un proyecto de gobierno. Y hasta lo decía yo en algún momento también, que me parecía importante, cuando invitamos a las empresas a participar en el desarrollo de las obras, tienen que conocer el proyecto de gobierno, porque pareciera que nada más es un tema contractual, es un tema de dinero, de me pagas, te hago la obra, ¿no? Y pareciera como solamente un tema contractual, sino también hasta ese nivel hay que buscar que se llegue la información para que se conozca el proyecto de gobierno, porque entonces la perspectiva es de manera distinta. No es lo mismo una empresa que tenga sentido social de las cosas, que va a desarrollar una obra y la va a concluir y la va a hacer bien porque tiene sentido social, a una empresa que viene a desarrollar la obra por dinero y por negocio y se va sin que necesariamente sepa la aportación que está haciendo a un proyecto de gobierno, ¿no? Entonces, buscamos que todos conozcan lo importante que el papel y el rol, como ahorita se comenta, en el sentido de desde acatar la instrucción que el jefe diga, desde ser parte de la sociedad civil que se integra a un gobierno y que busca hacer bien las cosas, hasta lo importante que es que el trabajo que nosotros desarrollamos en lo personal, cada quien el trabajo, que tenga muy claro que es en beneficio de la comunidad de Iztapalapa, ¿no? Siempre está por delante saber que la actividad que desarrollamos es en beneficio de la comunidad. Por eso estamos contratados desde la administración pública, para el beneficio de la comunidad. Ya sea poner una lámpara, podar un árbol, bachar, pavimentar, o desde dirigir un equipo, que me corresponde a mí dirigir un equipo y administrar los recursos públicos, tratar de administrarlos de manera correcta, democrática, o en algunos casos de manera universal, si se puede, a la gente, pero siempre en beneficio de la gente. Y eso es muy importante que cada uno de ustedes reconozca que la participación de ustedes es en beneficio de un proyecto de gobierno. Y así lo tenemos que pensar, que nos permita que nuestra función o nuestra tarea, pues, tiene que ser atendida y abordada de una manera adecuada, ¿no? Pues ya estaríamos cerrando, ¿no?, el día de hoy, la sesión de hoy, con estas palabras.